Esta canción que le voy a cantar lleva como título El Alfarero. El autor de la misma es un hombre que respeto y quiero mucho. Se llama Carlos Colón. Y dice así: El alfarero está en la rueda, afanosamente trabajando el barro. Con sus manos muy expertas le da forma, pues él sabe que vasija es de su agrado. El alfarero no se equivoca, le da forma al barro para su deleite. Somos vasos de su agrado y de su honra. Mira bien que tu vasija esté en sus manos. Él habitará en vasijas de perdón. Instrumentos de su agrado y su verdad. Hoy dejemos que nos llene con poder de su amor y su bondad. Hoy yo quisiera que el alfarero me moldeara con su espíritu y su ciencia, para así ser utensilio en su tesoro. Pues yo quiero que él me encuentre apto en todo. Él habitará en vasijas de perdón, instrumentos de su agrado y su verdad. Hoy dejemos que nos llene con poder su amor y su bondad. Él habitará en vasijas de perdón, instrumentos de su agrado y su verdad. Dejemos que nos llene con poder de su amor y su bondad, de su amor.